Bienvenido a U-Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Para arrancar bien arriba las tardes de miércoles. Hola, esto es Good Show edición de cuarentena. Trabajamos toda la semana desde casa para hacerles llegar cada 15 días las columnas de siempre. Vamos a escucharlas. Clima. Hola, mi nombre es Lautaro y el pronóstico, miércoles tormenta, 26 máxima, 13 mínima, jueves parcialmente nublado de lluvia, 17 máxima, 14 de mínima, para el viernes parcialmente nublado cubierto, 21 de máxima, 15 de mínima. Gracias y nos vemos la próxima. Hechos sobrenaturales. Hola a todos y todas, soy Massimiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales de Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre la umbraquinesis. Es la extraordinaria capacidad de crear, formar y manipular las sombras y la oscuridad para diversos fines y efectos. Este poder es considerado el polo opuesto de la fotoquinesis, que es la capacidad de manipular la luz. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme, nos encontramos la próxima semana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la radio del show, soy Gaby. Hoy les vamos a hablar de la columna de Hechos Paranormales. Vamos a contarles una historia a los oyentes. Se trata del fantasma de un gatito que cae como un rayo y es captado por las cámaras de seguridad en un video. El misterioso hecho ocurrió en Inglaterra. En las imágenes se puede ver cómo un felino de carne y hueso pasea por un estacionamiento cuando el espíritu de otro gato aparece y lo sigue por detrás. Dos vecinas de un edificio de Essex, Inglaterra, ahí donde ocurrió el hecho, pudieron observar el espeluznante video luego de recibir una notificación de su cámara de seguridad. Bueno, si les interesa encontrar más información sobre esta noticia, pueden ingresar a cronica.com.ar. Esto fue todo, gracias por habernos escuchado y nos encontramos en la próxima. Chau, chau. Heading out to Hollywood.

con más alegría y listos para continuar el programa. Columna de discapacidad. Hola a todas y todos. Soy Alejandra de la columna de discapacidad de Radio Good Show. Hoy les quiero contar algo que me parece que es importante que todos conozcan. Las personas con discapacidad podemos recibir las prestaciones que necesitamos en nuestro domicilio en forma virtual. Durante la prestación es importante que se cumplan todas las recomendaciones para evitar contagio del COVID-19. Solo se realizan en forma presencial. Únicamente las que no se pueden realizar de ninguna otra manera. Si necesitan más información para garantizar sus derechos, pueden buscar en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad. Gracias por escucharme y espero que les sea útil la información. Nos encontramos la próxima semana. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Espectáculos. Hola, mi nombre es Agustina de Espectáculos. Les quiero contar de Kevin Johansen, quien va a dar un espectáculo por live streaming a realizarse el viernes 28 de agosto a las 19 horas. La entrada tiene un valor de 600 pesos. En esta oportunidad el cantante nos deleitará con canciones latinoamericanas. Nos vemos la próxima semana. Hola a todos y todas, mi nombre es Celeste, de la columna Recetas by Cele. Hoy vamos a hacer unos ricos cupcakes de dulce de leche y coco. Espero que les guste esta receta y que la hagan. Necesitan harina leudante, 200 gramos, 2 huevos, leche 160 mililitros, manteca 100 gramos, coco 50 gramos, tiene que ser rallado, azúcar 120 gramos, dulce de leche 60 gramos, esencia de vainilla una cucharadita, polvo de una media cucharadita, sal una pizca. Bueno, empecemos con la receta. Ponemos el coco rallado y la leche y mezclamos. Lo dejamos reposar 10 minutos, bol, ponemos la manteca y el azúcar, mezclamos los dos huevos y los batimos. Y después ponemos la mezcla, ponemos la esencia de vainilla, añadimos la harina leudante, el polvo para hornear, agregamos la pizca de sal, mezclamos lo anterior, agregamos el dulce de leche, mezclamos de vuelta, ponemos en unos pirotines y al horno por 22 minutos. Cuando estén, pasarles el cuchillo de manteca, luego dejamos reposar 10 minutos, luego sacamos el molde, dejamos enfriar los pirotines y le ponemos colarlo con lo que más te guste. Llévalos a la heladera y listo. Para más información, buscar en YouTube. Bueno, me despido. Hasta la próxima. Esto fue Good Show, edición de cuarentena. Si quieres volver a escuchar las columnas, podés hacerlo en nuestra página de Facebook Radio Good Show. Nos encontramos la próxima semana. Le digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas y Good Show.